Bueno, yo antes que nada lamento haberlos deprimido aún más, ¿verdad? La verdad es que no era la intención, más bien es un llamado de atención. Yo creo que esto no es único, ¿no? Es lo que ha pasado en muchos otros lugares de la región también. Unos comentarios nada más. Sobre la primera comentarista que decía el tema de que faltaban agendas locales. Yo creo que en Tola hay una agenda local, pero es muy difícil que esta agenda local se haga oír en competencia con estos proyectos grandes de inversión, ¿no? Incluso se puede ver en cómo los medios tratan el tema de una manera muy ingenua, muy pro estos megaproyectos. Se puede ver en los procesos de negociación que hay, donde se está construyendo una agenda local, pero como decía, no hay una participación de estos grandes empresarios, ¿no? Entonces, hay alternativas, se presentan alternativas, pero a veces yo incluso siento que son un poco ingenuas. Por ejemplo, estos temas el turismo alternativo, rutas alternativas, se ha basado en unos estudios de estudiantes de la UNAM, de la carrera de turismo sostenible. Y aunque sean válidas, son, creo que excesivamente optimistas en cuanto a las capacidades. Y cuando uno habla con la gente en el territorio, se reconoce, digamos, una falta de capacidad gerencial, una cultura, por ejemplo, el tema de cómo se trata el ambiente, el tema de la basura, etcétera. Es decir, dentro de las mismas comunidades locales también hay un reconocimiento de sus propias deficiencias, ¿no? Con las que habría que trabajar bastante. El comentario de Débora sobre los precios, si bien puede sonar mucho, si uno saca la relación de cuánto está costando por metro cuadrado, y esto se refiere obviamente a las zonas costeras, el precio que se estaba dando de 280 mil por manzana equivale a los $40 por metro cuadrado, que entiendo yo era el precio en Costa Rica hace unos 5 o 6 años, probablemente hoy en día haya subido. Entonces, lo que se está diciendo es que ya alcanzó este nivel y realmente en una etapa muy temprana, ¿no? A través de estos megaproyectos. El tema de frenar los megaproyectos. Creo que la estrategia, por lo menos lo que está haciendo el gobierno local en Tola, es sí, en cierta medida, frenar los que están ilegales, que hay una serie de emprendimientos que están de manera irregular, pero no de por sí frenar los megaproyectos. Más bien se trataría de controlar los desarrollos turísticos y también involucrarlos en los procesos de desarrollo comunitario, ¿no? El tema de la responsabilidad social empresarial. Ayer estaba hablando con doña Loida y me decía que el objetivo que ella tiene en el año que le queda de estar al frente del gobierno municipal es dejar este tema ordenado, es dejar sentadas las bases para que esto se pueda manejar de mejor manera. Creo que hay que recordar, hay que tenerle un enorme respeto a la alcaldesa, porque realmente ella llegó a este gobierno municipal en una situación de total desorden. Y el tema de las influencias políticas, bueno, no lo mencioné en la presentación, pero es una anécdota bien conocida cuando el entonces presidente alemán estaba viajando en barco por las costas junto con el entonces alcalde de Tola y le gustó alguna de las playas y el señor alcalde le dijo, le gusta, señor presidente, se la regalo. Es decir, esto pasó hace no más de unos 6-7 años. Entonces, llegar a poner orden en una situación tan complicada es una tarea realmente mayor. Entonces, los deseos de ella es dejar un plan de ordenamiento territorial del litoral y también dejar sentadas las bases técnicas dentro de la alcaldía para poder manejar esto y las normas jurídicas que le pudieran apoyar en esta gestión. Gracias. Ya abrimos aquí. No sé si quieres empezar, Charles. Pregunté Sí, Matilde todavía está en la línea porque la pregunta es para ella, y me dicen que sí, que comentó y siguió. Ahora sí, después de esa presentación me cayó la depresión que a los otros les cayó ayer después de la gira. Y fue una presentación bien poderosa y bien sistemática en precisar los procesos y los efectos y esa conclusión de que parece a mí bastante convincente que es un cierre de ciclo de acumulación y exclusión. Frente a esa conclusión, ese escenario, las medidas que nada de frenar, nada de caras, ¿cómo es eso? ¿Cómo es tu palabra? De frenar el megaproyecto, estamos hablando de repliegue de medidas paliativas de esfuerzos tan marginales realmente en cuanto a cambio social, que como que me da la impresión que tiene que haber algo más de análisis para tomar el siguiente paso. Yo, por ejemplo, crear normativas y desviar un poquito de los ingresos que quedan a la economía local. Me parece que la pregunta que tengo es si no estamos llegando en este caso, si realmente es un cierre del ciclo de acumulación, que las estrategias en el horizonte tienen que con acciones más como adentro del modelo, o sea, dentro tiene que haber, tal vez va a colapsar por su propio peso, por los problemas ecológicos. ¿Dónde están las contracciones mayores que dan algo más de perspectiva que simplemente tratar de hacer el repliegue que hace? Bueno, de la lista que yo vi que diste al final, lo que está haciendo es una paliativa bastante mínima en relación a la situación. Entonces, es una expresión. De cuestionamientos si podemos dejar el análisis ahí, pero no estoy seguro exactamente cuál es el siguiente paso, pero estoy pidiendo que lo pensemos más al horizonte que sigue después de esas medidas paliativas. Sí, sí, soy David Kaimowitz de la Fundación Ford, para los que no están aquí presentes. Tengo unos 4 o 5 comentarios rápidos de reflexiones de la discusión de hoy. La primera reflexión es que cuando yo entré a esta discusión ayer en la mañana, yo tenía en la mente la idea de que había 3 o 4 tipos de turismo principal en Centroamérica. Una especie de turismo de playa de pequeña y mediana empresa hotelera, una especie de turismo de playa de megaproyecto, y uno podría decir una especie de turismo, llamámoslo ecológico, comunitario, de montaña, de áreas protegidas. Yo creo que en la discusión ha quedado claro que tiene bastante importancia el turismo de negocios dentro de Centroamérica, que mucho del crecimiento turístico en varios de los países se explica más por la mayor integración económica dentro de la región, que es un tipo de turismo que hemos discutido poco. Creo que no hemos discutido lo suficiente el tema del turismo sexual, que es un segmento importante en la región y creo que uno de los segmentos de más rápido crecimiento en la región, y las características del turismo sexual y para dónde va y qué lo define. Y sí hemos discutido bastante un sector que la verdad no tomaba bastante en cuenta hasta ayer, que es todo este fenómeno inmobiliario que va asociado con el turismo. En cuanto al tema de frenar los megaproyectos, una cosa que a mí me llama la atención es que si uno mira la mayoría de las historias de los megaproyectos, tienen tendencia a frenarse solos. O sea, son pocos los megaproyectos que simplemente se anuncian, se ponen en marcha y ahí va en camino, ¿no? Inevitablemente topan con un sinnúmero de tropiezas naturales o de carácter jurídico o de problemas entre los inversionistas o de otros índoles, y que uno puede aprovechar de esas tropiezas naturales para poner un poquito más de piedras en el camino, ¿no? Creo que es una visión un poco pesimista pensar que los megaproyectos tienen tanto dinamismo y siempre se imponen. La región está llena de megaproyectos que se iban a hacer y que nunca se lograron hacer por X o Z razón. Y ahí hay oportunidades. También creo que no habría que subestimar la importancia de la sensibilidad de esta industria a la imagen. Yo me hago la pregunta, con todo lo que nosotros vimos ayer en la visita del campo, si los compañeros de Guanacaste pasaron un mes en el aeropuerto de San José simplemente entregando volantes a todo el turista que salía del aeropuerto sobre la realidad del turismo costarricense, si eso no haría reaccionar de parte de los sectores poderosos de este país de una forma notable, ¿no? Creo que hay una sensibilidad ahí que no había en el modelo agroexportador en la región. Si los turistas se dan cuenta que están pasando estas cosas, realmente cambia la situación, ¿no? Y ahí hay una estrategia potencialmente muy poderosa. Y finalmente, yo estuve platicando bastante sobre esto ayer con Carolina. Yo cada vez más veo la inseguridad de tenencia, la extorsión a los inversionistas turísticos, todo el desorden centroamericano, como uno de los grandes aspectos positivos frente a este fenómeno de rápido desarrollo inmobiliario sobre todo, ¿no? Una de las razones principales que este fenómeno se da primero y de peor forma en Costa Rica es justamente todo, digamos, la seguridad de inversión que tiene el inversionista extranjero aquí en Costa Rica, que no tiene en Nicaragua, que no tiene en Honduras, que sobre todo en esos dos países no tiene, y que de alguna forma han frenado los aspectos más negativos de este proceso. Si bien está pasando lo que está pasando en Tola, Tola todavía es poco comparado a lo que nosotros vimos ayer aquí en Guanacaste. Bueno, tenemos Matilde de nuevo en línea, pero quiero hacer una ronda dentro también, entonces si se puede poner la mano porque estaba mirándolo otra. Bueno, Matilde, aquí de nuevo. Me alegra que, no sé si fue David quien dijo, que estaba hablando ahora al final y dice que no seamos tan pesimistas, que estamos llenos de megaproyectos que nunca se hicieron y efectivamente todavía está en pañales, ¿no? En cuanto a lo que decía Charles, yo creo que hay muchos espacios para actuar también. Él hablaba del tema de las normativas. Yo creo que aquí es importante hacer un link que no lo hemos hecho suficientemente con los procesos de descentralización que están ocurriendo. Los procesos de descentralización están dando cada día mayor capacidad a los gobiernos locales. Y si bien puede ser muy difícil, partiendo de niveles bajos en cuanto a lo financiero y en cuanto a recursos humanos y capacidad técnica, poco a poco yo he visto en los municipios de este país que los gobiernos municipales van asumiendo competencias mucho más allá de lo que uno pudiera imaginar. Y yo creo que hay un espacio muy grande de control y de incidencia en estos megaproyectos en ese sentido. La otra posibilidad que mencionaba Charles era sobre límites ecológicos. Por lo menos en el caso de Tola creo que es poco factible, dado que hoy por hoy es un territorio muy poco intervenido. Tal vez lo que se debería de hacer es aprender de zonas cercanas como la de Guanacaste, donde sí pudiéramos tener un resultado ya de unos años más adelante, ¿no? Y finalmente creo que una de las mayores debilidades es la falta de políticas nacionales. Es decir, estos inversionistas tienen incidencia política directa y no solamente a nivel nacional, sino también internacional a través de sus embajadas. Aquí estos casos que se están ventilando en Tola han pasado a través de la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, y están siendo presionados a través de esta embajada. Y por lo menos en el caso de Nicaragua hay una contradicción todavía no resuelta entre en este gobierno de izquierdas que por un lado promueve, digamos, intereses de los sectores más pobres, pero por otro lado está siendo muy cuidadoso en cuanto a la inversión extranjera. Entonces, un caso, por ejemplo, es la ley 306 que mencioné, que varios sectores han solicitado que se eliminen los subsidios a las industrias turísticas. Es decir, a través de esta ley se les exonera de pagar impuestos a las inversiones turísticas por un plazo de 10 años. Y muchos opinamos que esto es un subsidio sin el cual de todas maneras esta industria pudiera invertir. Pero este es uno de los temas que se lleva meses diciendo que se ponga sobre el tapete, pero los intereses económicos son tan fuertes que realmente no pasa del discurso, ¿no? Entonces creo que ahí a nivel nacional, de política nacional, hay mucho que hacer todavía. Gracias. Gracias. Byron Miranda, soy representante del ICA en Costa Rica. Yo, escuchando las intervenciones de toda la mañana, de todo el día, pienso que hay una lógica de megaproyectos que trasciende el ámbito de turismo. Es decir, hay una lógica de megaproyectos en general en la región, claramente visibles y pronunciadas. Hay una lógica que está en todos los ámbitos de la vida económica y uno puede citar fácilmente el tema de la intermediación financiera. Estos son megaproyectos, hay una fusión acelerada de bancos que se reducen en número y hacen que dos, tres bancos controlen las finanzas de la región. Si uno ve las zonas francas agroindustriales o el sector agropecuario convencional, tenemos megaproyectos que están concentrando la actividad agropecuaria convencional en este esquema de zonas francas que desplazan a la población, a las familias rurales convencionales. Uno ve tabaco y la industria de tabaco en la región se concentró en un país y los demás son distribuidores de cajetillas de cigarros solamente, por ejemplo. Uno ve lo que está en planes, las refinerías, y estamos hablando de refinerías gigantescas, una en Panamá de 5 mil millones, otra en Nicaragua. Otra en Nicaragua de por ahí, una cantidad equivalente, otra en Costa, en fin, estamos hablando de grandes complejos, de grandes megaproyectos. Si no ha llegado todavía en escala grande, pero si uno piensa en la agroenergía, eso no es más que pensar en megaproyectos. Y son megaproyectos que tienen pocos actores sociales, ¿no? Son megaproyectos que no están pensados en incluir a la población rural. Y el turismo es uno más, me parece. Y todos tienen un patrón común. Todos tienen la misma configuración. Actores que deben ser equivalentes o parecidos, y todos están asumiendo que la escala de ese proyecto, de ese megaproyecto, es el mínimo requerido para competir y el mínimo recorrido para conseguir la economía de escala que están procurando en esta era global. Entonces, esto me parece que es una realidad que está profundamente arraigada en el patrón económico, social, político de la región. Entonces, es cierto, uno tiene que ver cuáles son las dinámicas estas globales y territoriales que ocurren, pero también, como mencionaba creo que Matilde, hay instrumentos de maniobra que pueden modular, digamos, de alguna manera, estas dinámicas mayores. Uno es la política pública. Ese es el instrumento privilegiado para modular en el ámbito nacional, digamos, la expresión de estas dinámicas. Y por supuesto, reconocer que también los inversionistas utilizan a su país para hacer política pública, ¿no? En el país receptor de estas inversiones. Entonces, aquí hay un ámbito de interacción que me parece sumamente importante abordar. Se puede pensar en un megaproyecto que incluya. Es decir, el megaproyecto por sí mismo no es malo, digamos, si maneja bien las cosas, pero podemos pensar en megaproyectos que hacen, que se incorporan con política pública, que incluya a la población, que conserve el ambiente, etcétera. El otro actor clave, me parece, tiene que ver con los partidos políticos, que se ha mencionado poco acá, y que me parece que el tema de la estabilidad de los países atrae o no a los inversionistas, principalmente por estos partidos, ¿no? Es decir, no es casual que en los países en donde el poder se disputa, es decir, donde hay dos visiones sobre cómo hacer las cosas, estos países haya más inestabilidad, por supuesto, ¿no? Porque está en disputa el poder de alguna manera, sin calificar de positivo o negativo las opciones, ¿no? Y también reconocer que el tema de la prensa es un recurso que está controlado en la región. Entonces, la valoración o la expresión de lo que vimos sobre los sucesos nacionales, en general, uno en la prensa encuentra cuál es el mayor problema que se ve en el caso de Costa Rica, porque yo veo en la prensa sobre estos megaproyectos turísticos, que los costarricenses se están quedando sin oportunidad de comprar su pedazo de tierra o de no ir, o muy caros los hoteles, digamos. Ese es usualmente la y aparece de repente ya que hay poca o mucha agua. Y el último tema que me parece importante es que el conocimiento profundo, detallado de la naturaleza del problema, que este es un problema de naturaleza distinta a los que hemos tenido en el pasado, ese conocimiento crítico que Charles mencionaba, debe rápidamente resolver el problema de rezago, en el sentido que esta producción de conocimiento debe estar en consecuencia, me parece, con la necesidad de incidir rápidamente, porque hay un ritmo de inversiones que no espera al conocimiento crítico, fundamentado, científico, riguroso. Qué bueno que alguna gente haga eso, pero me parece que se requiere un poco acortar la brecha de forma tal que el tema aparezca, aunque sea por adelantos, en este proceso de debate nacional, diálogo nacional, que es necesario hacer y que casi no existe en los países de la región. Gracias. Bueno, a tiempo, porque realmente estamos para cerrar. Yo quiero saber, yo voy a tratar de hacer una resumen rápida del este panel, pero quiero tal vez tomar dos o tres más cortas intervenciones, si hay. Y si no, entonces hago mi esfuerzo. Yo quiero comentar un poco que Debra dijo que esta es una conversación que no incluye los tradicionales negocios de turismo, entonces una discusión muy diferente. De hecho, este estaba de propósito. Sentimos que era muy importante abrir la mirada a los temas un poco más complejos de que tienden a ser muchas discusiones de cómo hacer el turismo, o cómo hacer el turismo comunitario, o cómo hacer los encantamientos, pero poco discusión de la complejidad de que enfrentan. Entonces, para mí es importante, y estaba bastante cosas que estaba levantando en este sentido. Se levantó varias veces en el día el tema de las políticas, que si está dando tanto subsidio a los megaproyectos, la fuerza de las políticas públicas para lo contrario, para otras fuerzas, y por qué no hay una presión allá. también desde los gobiernos locales, la idea de buscar instrumentos y empoderamiento, aprovechar estos momentos de cambio y que hay procesos de descentralización. También se levantó tanto Edith como David la idea de que también se puede hablar de los consumidores, de las relaciones públicas, de hacer un esfuerzo allá también para que se afecte también. Entonces, para mí, estos tipos de esfuerzos de cómo levantar estrategias para estar súper importante, precisamente para la rapidez. Y también la otra que yo siento que han avanzado bastante es esta idea de empezar a hacer la diferenciación. Es bastante diferente los tipos de turismo. Estamos hablando, es diferente de hablar de el negocio de inmobiliario que de turismo. Entonces, todas estas cosas son como temas para continuar a investigar. De nuevo, antes de cerrarlo, me gustaría ver si alguien más quiere hacer un comentario. Bueno, es que sí creo que es importante la discusión en torno al desarrollo inmobiliario, los megaproyectos, pero también ver la otra cara del turismo, ¿verdad? En Costa Rica, bueno, Guanacaste es un modelo de turismo que realmente queremos evitar que se dé en otros destinos. Sin embargo, hay otros destinos turísticos en Costa Rica, para no hablar únicamente del turismo rural comunitario, sino también, por ejemplo, el modelo de la zona de San Carlos, en La Fortuna, es un modelo bien interesante. La Fortuna es uno de los destinos turísticos, es el destino turístico probablemente más visitado del país y todavía está, es un destino donde la mayoría de los propietarios son pobladores locales. Ahí se ha dado una planificación del desarrollo turístico muy interesante y ahí es donde yo también quiero sacar a relucir que no, tampoco es así como que están los megaproyectos por un lado y la otra opción, las rutas alternativas que son un poco ingenuas. Realmente eso aquí en Costa Rica no ha sido la realidad. La realidad es que el turismo en Costa Rica lo desarrollaron realmente inicialmente los micro y medianos empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios turísticos, los que empezaron a vender la imagen de Costa Rica en las ferias internacionales. Y ahora actualmente el sector de turismo rural comunitario ha logrado un espacio, tiene reconocimiento de parte de los tour operadores, cada vez más tour operadores integran en sus paquetes convencionales las ofertas de turismo rural comunitario. Así que yo creo que también es importante no ver las cosas tan blanco y negro, ¿verdad? Porque siento que podemos estarle haciendo también mucho daño a esfuerzos locales importantísimos, tanto de comunidades organizadas como también de familias que están impulsando el turismo en Costa Rica y en Centroamérica como tal. Y entonces nada más quisiera como que no polaricemos todo el tiempo tanto la discusión entre megaproyectos y rutas alternas un poco ingenuas, porque no es la realidad. Y Costa Rica en ese sentido ha demostrado cosas muy importantes en cuanto al desarrollo del ecoturismo y ahora el desarrollo del turismo rural comunitario también. Ok, Miguel y después Débora y Sara. Oh, Débora y después Miguel y Anuncio. Sí, rápidamente. Pienso, ojalá mañana va a tocar ese tema, pero pienso que también es muy interesante contemplar, educar a los tomadores de decisiones en los países, los clave, la gente clave que toma las decisiones, con reflexiones de experiencias en otras partes del mundo, donde el turismo ha existido por muchos años. oigo y espero eso mañana de la presentación de España, que hay una autocrítica en España muy fuerte, que sería bien interesante también como parte de una labor en este esfuerzo de tener mejor desarrollo turístico en la región, elevar estos casos y orientar un poco aprendizaje sobre las autocríticas en otros países, ¿no? Que han dado modelos que estamos viendo aquí. Y luego, por el otro lado, ver dónde se han funcionado muy bien, sin tratar de glorificarlo. La isla de Bali es un lugar en el mundo que es muy interesante, donde se han hecho combinaciones de turismo local, muy respetuoso de la cultura local, de una manera, yo nunca he visto algo por el estilo en ningún lado, es bastante interesante, en parte porque hay una densidad social y cultural ahí de instituciones, organizaciones increíbles, pero es una combinación en el país donde hay turismo de eventos en grandes hoteles y también un turismo local basado específicamente en lo local. Entonces, yo creo que, y hay un movimiento en Bali de autocrítica también que está surgiendo ahorita. Entonces, lo pongo en la mesa como también que podría formar parte de una estrategia para el futuro. Gracias. Y Miguel Gutiérrez de Costa Rica, programa Estado de la Nación y de la Región, por si acaso, para los compañeros y compañeras que están fuera. Quisiera, tal vez, hacer unos dos o tres comentarios. El primero, el tema de la evolución del turismo es un tema como muy resobado. Se dice que sigue el comportamiento de las curvas de producción. Comienza lentamente, alcanza su máximo y después decae. Y sigue este ciclo básicamente por el agotamiento del recurso, ya sea cosas como las que se han planteado acá, cierto sentido de soledad, por ejemplo, para aprovechar la playa, versus las masas completas que atiborran playas, etcétera. Dentro de ese ciclo, que me imagino mañana vamos a tener oportunidad de profundizar, tal vez se me ocurre una anécdota que creo que la conté a algunos de ustedes. Precisamente ahí en Costa de Pájaros, por donde vinimos, era una zona muy alejada, pero a la vez muy cercana a la carretera interamericana, como pudimos darnos cuenta. Era tradicionalmente en Costa Rica un lugar de entrada de contrabando de licores. Chomes, Costa de Pájaros, era como un sitio en donde entraban licores, se dice que también armas, estoy hablando de los 60s y cosas así por el estilo. La anécdota es de un politólogo muy reputado en Costa Rica, Rodolfo Cerdas. Él cuenta cómo estaba algún día en Chomes, en un bar cantina, pulpería, y vio pasar un yate extraordinariamente bello, eso a mediados de los 70s. Un yate precioso, gigantesco. Al rato, un grupo se bajó en una lanchita, se bajó a la playa y llegó al lugar donde él estaba. El pulpero, cantinero, etcétera, le habían pagado parte de la protección de estos contrabandos con licores. Bueno, llegó esta gente y le preguntó, mire, ¿ustedes tienen champán aquí? El cantinero pulpero tico, al fin y al cabo, dijo, sí, sí, claro, cómo no. Ahí tengo algunas cajas de Don Periñón, ni más ni menos, un champán muy fino. ¿Y usted me lo podría vender? Dice, sí, cómo no. Pues ya dice que le vendió un par de cajas, la gente la montó en la lancha y se fue. Pero antes de irse le preguntaron, mire, ¿y por qué usted tiene este licor acá? De nuevo la ticada se le salió. Aquí a la gente le gusta tomar de eso. Esa es una anécdota que ilustra el principio. El momento en donde los recursos son extraordinariamente bellos, solitarios, pero de muy pocos. aquellos que tienen capacidad para viajar con todas las comodidades en un yate de lujo, de superlujo. Poco a poco comienza a llegar más y más y más gente. Y suceden cosas en países débiles, en sus regulaciones ambientales, urbanas, sucede lo que vimos aquí en Playa Hermosa. De repente aparecen 10 condominios o 10 edificios, ni siquiera hechos con gusto, sino a roche y moche, que se levantan ahí sin ningún permiso, echándole a perder toda la vista a los que llegaron antes, como la casa que visitamos. Si ustedes van a Flamingo, van a encontrar precisamente esos dos modelos. Ahí tienen en la punta la casa de Michael Jordan, 8 millones de dólares, ocupando ese espacio. Él no le preocupa mayormente las calles porque llega en helicóptero, baja en su avión privado acá y después helicóptero, ¿verdad? Y un poco más hacia afuera está la vieja casa de un costarricense que hizo su casita o su casota, la verdad que es su casota, pero que tiene 3-4 torres de edificios delante. Ya no tiene vista, ya ni siquiera puede llegar al mar más o menos directamente. Se van saturando y llegamos a un punto en donde nada tiene sentido. Se crearon nuevas ciudades sin ninguna organización, quizás sin desplazar a mucha gente, pero sin ninguna organización y sin ningún sentido. La anécdota o el epígrafe que nos daba Carlos Morera, creo que tal vez nos sugiera una clasificación: picar y dar miel. La verdad que el esquema es un poco más fuerte. Hay incluso avispas africanizadas, y eso es la inmobiliaria. La inmobiliaria quizás con un sentido fundamentalmente especulativo, que ni siquiera de visita, que ni siquiera de placer o de gusto para el que construye. Simple y llanamente especulación. En ese sentido creo que valdría la pena como reflexionar sobre algún tipo de tipología, alguna forma de tipología que pudiéramos producir acá, y comenzar a asociarle ventajas y desventajas sin ver el correlato. Porque, por ejemplo, lo que es impuestos, lo que es estados democráticos de derecho, lo que es capacidad reguladora urbanística, etcétera, que son tan propias de los países, no pudieran estar ajenas a esta clasificación. En todo caso, me parece que ha sido una enorme suerte poder haber estado hoy acá, escuchando, viendo a ratos la enorme riqueza de un conjunto de casos. Quisiera simplemente terminar con lo que planteaba Yakira, y es quizás los esquemas en Costa Rica no son turismo rural versus turismo, entre comillas, inmobiliario, sino que hay otros elementos. Y me parece lo que ella mencionaba, que pudiera ser el esquema de la región Huetar Norte y también el esquema de Monte Verde y también de algunas partes del Pacífico Central, son esquemas, digamos, realmente interesantes. La mezcla del pequeño y mediano pulpero, dueño de restaurante, etcétera, en una simbiosis con una voluntad de venir a ver naturaleza. Y eso es un poco lo que planteaba ayer como preocupación al ver que disminuye la visita a parques nacionales. En fin, muchas gracias. Me parece que fue un día muy, muy intenso y muy bello. Bueno, vamos cerrando el día. El último comentario de Miguel, creo yo que resalta la importancia de lecturas territoriales. O sea, lo que tenemos en Centroamérica es un mosaico de situaciones que no conocemos, que necesitamos entender. Los grandes procesos aterrizan de manera diferenciada, y un poco esa fue la premisa bajo la cual se lanzó la iniciativa colaborativa sobre dinámicas territoriales en Centroamérica, porque es con esas lecturas diferenciadas, matizadas, que podemos ir encontrando elementos para ir pensando posibilidades.